Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Que intentan seducirme entre sueños, las camas pútridas de sudor ajeno, los pelos haciendo nata en el piso que sostiene el universo, los huesos fríos de los que tienen hambre y sed de justicia, las manos ajadas de tanto lavar el alma, los perros sarnosos aullando a la luna siniestra, la poesía violenta reclama por los heridos de muerte. Los serpes acarician las bocas de las putas que han querido ver mi nombre marcado por venéreas maldiciones. La peste bubónica en el umbral de mi puerta, las virulentas preguntas que han dejado aquellos que le vendieron el alma al diablo sin saber que yo era su hija predilecta. Cada acto maligno me espera sin poder tocarme, porque las sombras me protegen para coronar el libro de las revelaciones. Soy la elegida y la seducción de los ciegos me alimenta. Me río de la podredumbre ajena. Sean todos bienvenidos al primer capítulo de este nuevo programa llamado Culto Secreto, programa que, como reza su eslogan, está dedicado al arte oscuro y a los sonidos siniestros. ¿Qué tipo de sonidos? ¿Qué tipo de arte? Es un poco lo que vamos a comentar en este capítulo inicial, que vendría siendo el capítulo número cero realmente, es un capítulo piloto, ya que desde la próxima semana realmente vamos a comenzar con lo que es de lleno lo de Culto Secreto, con un tema en particular. Un poco contándoles que este programa cuenta con la producción de Darkzone.cl, AbadíaCarfaxProducciones.cl y además cuenta con la colaboración de la Biblioteca de Santiago y con la banda Poema Arcanus, que nos ha autorizado para ocupar el tema inicial de este programa. Culto Secreto es un programa en formato podcast dedicado a tratar diversos temas relacionados con el arte, la literatura, el cine, la música, el esoterismo y alguno que otro tema tabú, freak y alternativo. Todo dentro de un enfoque oscuro, entendido y abarcado, por ejemplo, con temáticas relacionadas con la literatura gótica y romántica, la poesía simbolista y decadentista, el medioevo y la década oscura, los mitos y las leyendas medievales. También podríamos incluir algunos seres de ultratumba y temas esotéricos. Todo eso va a abarcar este programa. La música también tendrá un espacio importante en Culto Secreto. Primero, más secundario, ya que se va a dedicar a acompañar cada tema en cada programa. Y más adelante vamos a tener capítulos especiales de algún estilo y algún género en particular. En cuanto a la música, para que la gente ya sepa y nos siga, o si quiere se va, cosa de ustedes, los temas que vamos a incluir, o los estilos realmente, están ligados a lo que es el gothic rock, por ejemplo, el post-punk, el dark wave, el neo-folk, el dark folk. Y en cuanto al metal, solamente vamos a abarcar lo que es un poco el gothic metal y algo de doom. Así que eso es como el espectro musical que va a tener nuestro programa. De repente podemos hacer alguna concesión, como por ejemplo para el capítulo dedicado a la absenta, ya estoy contando algo, que vamos a tener algún tema poco que se escapa de esto, pero por alguna causa especial. Para continuar, este programa no lo voy a hacer solo, tampoco les quiero dar la lata yo toda la semana solo. Voy a tener a alguien que me va a acompañar cada semana. Ella es poeta, ella también es tarotista y también es docente, profesora de la lengua castellana. Y quizás qué cosas más, así que le vamos a preguntar inmediatamente a la señora o señorita Leonor Dinamarca. ¿Cómo está, Leo? Bienvenida a Oculto Secreto. Hola, César. Aquí estamos, muy bien y muy agradecida que me hayas invitado a participar en este culto secreto. Bueno, vamos a poder hablar de innumerables cosas desde un punto de vista objetivo en algunos casos y otros mucho más oscuros, desde lo que es la poesía, desde lo que es la literatura, como tú bien decías. Y bueno, sí, me he dedicado a la docencia, a la poesía y también a la pintura. Ah, mira tú. ¿Y qué otras cosas más haces, Leo? Eres una caja de Pandora por lo que estoy viendo, ¿eh? Haces hartas cosas, la verdad. No sabía lo de la pintura. Bueno, sí, la verdad es que tarot, estudios de algunas ciencias ocultas, de algunas mancias, bueno, algo se teje en esta vida. Bueno, parece que vas a ser realmente la pitonisa de este círculo de sal, parece acá, Leo, me parece. Podríamos jugar un poco a eso, ¿eh? Hacer un poco de oráculo en estos tiempos enfermos. Bueno, de hecho, Culto Secreto va a tener algún programa especial que quién sabe qué cosa, qué engendro se va a crear acá en este círculo. Así que bueno, va a ser interesante lo que vamos a tener y proponer acá cada semana. Bueno, recuerda que la adivinación es uno de los temas importantes que vamos a tener dentro de los capítulos. Así es. Así como todo lo que es fantasmas, licántropos y vampiros. Así. Bueno, y antes de comenzar a hablar sobre qué va a tener nuestro programa, y antes de ir a nuestro primer corte musical, les quiero comentar, y a ti también, Leo, te quiero contar que tenemos un grupo de Facebook, lo que es darkzone.cl. También nos pueden seguir en Twitter, en @darkzoneradio. Y pues nos pueden retuitear y comentar acá abajito en la página de Dark Zone. Si es que les gustó el programa, lo pueden comentar o recomendar, ya que vamos a partir y esperamos que a mucha gente le pueda gustar. Vamos a ir a un pequeño corte y a la vuelta vamos a empezar con el programa piloto y a comentarles de qué va a tratar cada capítulo de Culto Secreto. Nos vemos. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. I'm counting back the number of the steps it took for me to get back on the wagon of the weekend. I'll gaze the odd and tie, though to prove that I'll get home with my imagination. If they find the body in the basement, in the very house that she was raised in, I'm taking down the number of the times, so when we get the sign, regresamos acá en este círculo llamado Culto Secreto, después de haber escuchado a los Dresden Dolls con el tema My Alcoholic Friends, tema que viene en el disco Yes Virginia, esta banda de la Amanda Palmer. En este bloque vamos un poco a entrar de lleno a lo que son los temas, Leo, de que vamos a tratar en este programa llamado Culto Secreto. Y de hecho la próxima semana, partiendo ya de una, hay un capítulo dedicado a los poetas malditos, me parece, Leo. Sí, poetas malditos como Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Villon. Ahí vamos a tener harto tema de qué trabajar. ¿Por qué lo incluimos a este grupo? ¿Por qué son merecedores de estar acá en este programa? ¿Son realmente malditos esta gente? Pero claro, ellos jugaron con la droga y jugaron con la poesía en una fracción literaria que tiene que ver con la oscuridad. Entonces, en ese sentido, se metieron con temas desde lo esotérico y desde lo metafísico muy potente y por lo tanto merecen estar dentro de Culto Secreto. Esto de la alquimia del verbo que decía Rimbaud y todo el tema, eso de las drogas para cambiar como un estado de... O sea, como que yo recuerdo que, por ejemplo, hay un poema de Rimbaud que hablaba de los colores, las palabras, como que trataba como con los sentidos, representar cosas que no son, que no siempre se representan como con los mismos sentidos, no sé si me entiendo lo que te digo. Claro, es que esto tiene que ver con ir trabajando los metales, ir trabajando la palabra, ir trabajando también los compuestos químicos para ir haciendo todas las transformaciones que requiere el alquimista. Entonces, desde allí que trabajar con los versos de esa manera es bastante potente, según lo que señala Rimbaud. Bueno, y de hecho, el libro que escribió Verlaine, llamado Poetas Malditos, y donde enumeró a varios poetas, yo me he dado cuenta que también hay otros poetas que fueron incluidos dentro de este grupo sin aparecer en ese libro, como Alain Poe, como Artaud, de hecho. Claro, ellos se van alejando un poco de las grandes temáticas que son el simbolismo y el parnasianismo, que ahí lo vamos a trabajar, claro. Lo que es el programa mismo. Sin embargo, ellos van manejando todo el tema del hachís y transformando estas visiones locas, digamos, que tienen a través de la droga, traspasándola a las letras. Y tú que hablaste del parnasianismo, es un tema que daría que comentar, porque ¿por qué unos son parnasianos y otros son como adhieren mal tema decadentista o simbolista? ¿Por qué estas como diferentes tipos de movimientos? ¿Por qué unos primero parten en uno, pero se cambian? Por ejemplo, no sé, Rimbaud que partió en uno y después como que se tiró más para el lado más decadentista, ¿por qué pasa eso? O Baudelaire, ¿por qué dónde pató? Claro, tiene que ver con las influencias que ellos van teniendo y las influencias con los poetas que ellos se van relacionando, con los temas de vida que ellos van teniendo y, por cierto, también con los estragos que va haciendo la droga y el alcohol en sus cuerpos. Porque creo que, te estará bien, el parnasianismo era un poco más positivo, quizás en un comienzo, sí. Y quizás eso un poco hizo que Rimbaud de repente cambiara, bueno, quizás movido por su relación con Verlaine a un tema más decadente quizás. Sí. Y dejando esa parte como tan positiva. Trabaja un poco con eso, pero recuerda que también Rimbaud terminó vendiendo armas, traficando armas y muriendo muy joven. Tener sífilis y una cantidad de amantes considerable. Así que ahí vamos a tener también todo el tema de la vida misma traspasada a la poesía. Eso sería bueno, de repente comentar una pequeña biografía de cada integrante de este selecto grupo. Y porque, por ejemplo, lo que me he dado cuenta, hay mucha gente que le gusta este tipo de poesía y quiere ser poeta maldito y quiere tener absenta, y hay un tema, un poco lo que pasa con la generación beat, así como que es bastante influyente así, en poesía y en estilo de vida. Es que este tipo de poesía, César, tiene que ver con la provocación. Y cuando la poesía no provoca, la verdad es que estamos perdidos. Y con Baudelaire, que es como el creador, iniciador de la poesía moderna, padre y de los padres. ¿Qué vamos a comentar de él? Vamos a hablar de su ya clásico trabajo, Las flores del mal. De hecho, que donde creo saca el nombre, ¿Poetas malditos? ¿O estoy equivocado, Verlaine? Claro. Y bueno, Las flores del mal es su libro ícono, también un libro que estuvo prohibido durante mucho tiempo. Y bueno, que va trabajando todos estos temas, tal vez de un punto de vista mucho más preciosista que lo que hace Rimbaud. Yeah. ¿Vamos solamente a tratar a los poetas y autores que salen en el libro de Verlaine, o vamos a abarcar, como yo te decía, el trabajo de Artaud, el trabajo de hasta de Poe, o vamos a dejarlo solamente a lo que están en el libro publicado por Belén Poetas Malditos. No, yo creo que cometeríamos un grave error si dejáramos a Edgar Allan Poe fuera. Ya, yeah, perfecto. ¿Ya? Él tiene toda una vida bastante intensa y una mente muy afiebrada que obviamente lo sitúa dentro de esta gama de poetas malditos a todo nivel. ¿Tú eres una poeta maldita, Leo? ¿Con la mano en el corazón? Mira, eso es lo que me han dicho. No me queda tan claro si yo voy por la vida como maldita o no, pero sí me han catalogado con los textos que escribo. Claro, tocar temas de repente un poco sangrientos, que no es lo típico en la voz de las mujeres, obviamente también me va situando en este área de los malditos. Y para seguir con lo que te estaba preguntando esto, al inicio del programa escuchamos una voz que era la tuya y un poema. ¿Nos puede un poco contar sobre eso o lo dejamos para más adelante? ¿Qué te parece? ¿O lo dejamos al final? Bueno, dejémoslo al final para que la gente quede con este gustito de seguirnos. Porque una cosa que yo no había comentado es que en cada capítulo de este programa va a iniciar con un poema interpretado por la Leo, que puede ser o de ella, de su propia autoría, o también de otro autor. Y la idea es que ese poema sea como del inicio, del pie a lo que vamos a comentar y a tratar más adelante. Acá poema tiene relación con el tema en cuestión. Para el próximo capítulo va a haber una dura tarea, porque no sé qué poema vas a elegir, habiendo tanto donde escarbar, siendo un tema dedicado incluso a la poesía. Me imagino que te va a costar un poco elegir algún tema, pero eso va a ser sorpresa para el próximo capítulo. Esa va a ser la gran sorpresa que vamos a tener. Ya. Otro tema que vamos a tratar, y que tiene estrechísima relación con el tema de los poetas malditos, es con el Hada Verde, el Infierno Verde, como quieran llamarlo. El Absenta, amiga Leo. Bueno, el Absenta, este elixir, ya esta bebida espirituosa, como le llaman algunos, que bueno, fue muy utilizada, pero no sola. Recuerda que la absinta tiene grandes contenidos de tujón, que es el compuesto activo del ajenjo, y estos poetas solían mezclarlas con láudano. Y esto ha sido una bomba, una droga muy, muy apetecida por ellos, y bueno, no es menor, 70 u 80 grados alcohólicos hacen estragos en cualquiera. Eso me recuerda, y fue algo que comentamos la primera vez que conversamos, Leo. Me recuerda a esta frase que decía Jim Morrison de los Doors, que en cuanto a su música, que era una especie de abrir las puertas de la percepción, por algo se llamaba The Doors la banda, y para abrir esa puerta de la percepción habían dos formas, la droga y su música. Y como aquí el tema del tujol, del absenta, de cierta forma, muchos años atrás, poco como que trataba de abrir esa puerta para o la alquimia del verbo o para esa nueva forma como de percibir que esa es la realidad. Bueno, ten en cuenta que muchos pueblos indígenas utilizan la droga justamente para tener este camino entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Exactamente. Estos poetas malditos de alguna manera van a tomar estas drogas también para hacer este puente y para poder tener esta comunicación con el otro lado. Un otro lado que aparentemente existe. Y sobre el tema del otro lado, va a ser una temática redundante acá en Culto Secreto, ya que nuestros diferentes temas, de cierta forma, trascienden el mundo terrenal hacia el otro mundo, ya sea en diferentes formas, ya sea en cuanto a literatura o cine, o en este caso el tema de la poesía y la presenta. Así que como que un poco se puede ver para dónde vamos en esta sexta. No, ahí vamos a tener gran cantidad de temas con el absinta, además que ya ha llegado acá a Latinoamérica, lo tenemos ahora acá en Chile, así que en el Jumbo. Exactamente, como decíamos, ha perdido todo romanticismo, sin embargo usted puede acercarse a cualquier tienda y tener su botella de absinta. Va a ser como lleve su botella, su hielo, sus vasos. Claro. Como para Año Nuevo. Exactamente, un buen regalo al día de los enamorados góticos, de todas maneras. Ya, bueno, bastante interesante el capítulo de la presenta. No quiero adelantar el invitado, pero vamos a tratar de tener un invitado importante para este capítulo, que sepa bastante del tema, así que sí, mira, ya tenemos alguna producción nacional de lo que corresponde a la presenta, así que esperemos que ahí haya algo interesante. Vamos a tener a Capel. Ya, Hay otro capítulo que vamos a tener que no podía estar presente. Bueno, la gente que quizás me conozca no, tampoco le va a sorprender. Y un capítulo dedicado a los caminantes nocturnos, a los vampiros. No podíamos dejar de afuera a los vampiros. Tema recurrente en lo que es literatura gótica y en lo que respecta a la oscuridad misma. Ahí hay una iconografía súper interesante que obviamente es envolvente. Todo este tipo de personalidades, pensemos en los juegos de rol, la literatura, el cine. Vamos a tener ahí también una gran cantidad de datos interesantes que vamos a poder compartir con respecto al tema de los vampiros. Sí, este capítulo, eso sí, va a ser una visión bastante general, ya que vamos, como decía la Leo, vamos a hablar un poco de cine, un poco de literatura, algo de mitología, porque mi idea y la idea de este programa es que más adelante tengamos capítulos dedicados, ya sea uno a lo que es el cine, otro solo exclusivo a lo que es los libros, ya que son temas que da para un programa solo y más de un programa, de hecho. Así que esta primera revisión del tema de los no muertos va a ser bastante general. Así que, pero va a ser interesantísima, ténganlo por seguro. Además que yo creo que muchas personas te van a empezar a pedir todo lo que tiene que ver con el tema de las mujeres vampiros y ahí podríamos empezar con Lilith. Así que eso va a dar que hablar. Y eso podría hasta ser un capítulo aparte, de hecho. Exactamente. O sea, yo también me gustaría que hiciéramos una revisión como general y ahí tengamos tema para más adelante. No quiero cortar el tema de los vampiros hasta luego, porque da para volver. Bueno, y podríamos tener de invitados a un vampiro, que sería increíble. Vamos a tener presente. Vamos a tratar de encontrarlo. Vamos a hacer un reality vampiros, cazador de vampiros, a ver qué es que sale. Y también en relación con los vampiros vamos a tener un capítulo dedicado a los licántropos, a los hombres lobos. Y un poco más vamos, son como, vendrían siendo como los primos, los hermanos mitológicos de los vampiros. Vamos a tener un capítulo dedicado también a estos hombres lobos, también desde el punto de vista mitológico, abarcando lo que es literatura, cine, civil literatura, que comenzó un poco más tarde en cuanto a su relación con los vampiros, pero no por ello es menos importante, ya que tienen bastantes clásicos como Loki y algunos otros que vamos a poder comentar, y por supuesto hablar de lo que es cine, que también lo que más la gente también conoce también. Así que también vamos a tener un capítulo dedicado a los licántropos. ¿Y qué más vamos a tener? Lo vamos a contar a la vuelta de este pequeño corte, no comercial porque todavía no tenemos publicidad, pero este buen corte musical. Así que este segundo corte, nos vemos. We'll be right back. Seguimos acá en los fríos laberintos de Culto Secreto. Programa que va por los parlantes electrónicos de darkzone.cl. Se supone que todas las semanas, pero como es una secta no podemos dar una fecha en particular, así que podemos estar una semana y no. Solo tienen que meterse siempre a darkzone.cl para ver si hay un nuevo capítulo de Culto Secreto. Y por supuesto, recomendarlo, tuitearlo y contarle a sus amiguitos. Este programa se recomienda escucharlo a la medianoche, ojalá con un vaso de vino, una copa de vino, su cerveza, algo para hacer amena la escucha. Habíamos escuchado un tema de Today 4, el tema In the Heat of the Night, tema que viene en el disco All Eternity, esta banda finlandesa que siempre he querido tenerla acá en Chile, y de hecho anda de gira, no sé si algún día estará por acá. Y este tema, In the Heat of the Night, es un cover realmente, ya que es de una cantante alemana llamada Sandra. Ustedes se preguntarán cómo una cantante alemana se puede llamar Sandra. No tengo la menor idea. Lo que sí, esta cantante Sandra no fue muy famosa en Estados Unidos ni por acá, solo que ella tenía como un tema bastante conocido en los años 80, que se llamaba María Magdalena. Un tema súper súper conocido. No sé si ahí la producción pondrá algo del tema. Y hay otro tema llamado In the Heat of the Night, en el cual Today 4 hace un tremendo cover, la verdad, esta banda, pero es bastante buena. Ya. Y retomando lo que es nuestras temáticas para los programas futuros de Culto Secreto, hay otro programa, amiga Leonor Dinamarca, no sé si va en relación al tema de los fantasmas y licántropos, pero está dedicado a los fantasmas, literalmente. Sí, eso va a ser un gran tema también, porque tenemos que ver tanto las personas que dicen ver fantasmas, este mundo que va más allá de lo conocido, como también mucha literatura que se basa en estos temas para ir incorporando datos de este otro mundo, de este otro lado, como habíamos estado hablando anteriormente. Claro. Bueno, la idea es poder tener a un experto en el tema de los fantasmas, así que va a ser un tema bastante interesante, un poco por lo que tú decías, ya desde lugares que hay aquí en Santiago que se dice que son fantasmas. Hay gente que hace tours de fantasmas. De hecho, hace poco se va a inaugurar una especie como de casa del terror, donde todo el tema de los fantasmas está metido. Así que esperemos que sea un tema interesante. Y bueno, y también el tema de literatura, que hay bastante. Bueno, y cine, ¿para qué decir? O sea, podríamos, yo creo que vamos a tener que elegir algunas películas en particar. Quizás las mejores. Por ejemplo, Sexto Sentido, Los Otros. Claro. Y que ahí nos toca un poco con lo que es la literatura fantástica. Claro. Así que va a ser un tema interesante. Ojalá que pueda caber en un puro programa. Bueno, pero si no llega a ser así, simplemente lo podemos hacer una segunda parte, o podemos hacer un podcast de hora, no hay problema. Bueno, lo importante es que los seguidores nos den todas las sugerencias para que podamos avanzar en estos temas. Exactamente. Ya, ¿qué más tenemos en cuanto a temas? Mira, no hay todavía el nombre, pero supone que es un tema dedicado a la adivinación, pero no sé qué nombre va a tener realmente, porque suena medio chanta así la adivinación. Claro, las mancias, no sé, todo lo que tenga que ver con esta forma de predecir un poco lo que va a suceder, esta suerte de oráculos. Ese tema es sugerido por ti, Leo, así que ahí cuéntanos qué más vas a meter acá. O sea, todo, ya sea quiromancia, runas, de mira, todo. Ahí hay harto donde podemos hincarle el diente, runas, tarot, líneas de las manos, borra del café. Bueno, hay una serie de prácticas, incluyendo incluso los huesos africanos tirados sobre una mesa. Los huesos africanos. Sí. ¿No va a estar la cara de la persona, como decía Yolanda Sultana? No. Wow. Los huesos, igual. Hay unos huesitos ahí que se tiran sobre unos manteles rojos, bien, bien interesante. Mira, lo importante básicamente es mencionar algunos elementos que puedan ser llamativos para la gente, pero también ir sacando algunos tabú, algunos mitos que hay con respecto a la adivinación. Relacionar, por ejemplo, todo este tema que decías tú, un poco chanta con respecto al tema de las mancias, y también esta parte que se transforma en algo profundo cuando efectivamente esto resulta y hay un oráculo preciso que se puede descubrir. Ya, me parece súper bien. Otro tema que tú también elegiste está relacionado a lo que son los ángeles caídos. Y ahí nos metemos en un tema un poco distinto, un poco ahí ya. Sí. Mira, básicamente pensando lo que es el mito de Prometeo encadenado y todo lo que es la figura de Luzbel, luego llamado Lucifer, para también ir descascarando estos temas y mencionar cómo también en la literatura y en el cine se van abordando estas temáticas de una manera mucho más profunda y cómo van surgiendo estos arquetipos tremendamente interesantes, pero también tremendamente oscuros. De repente hacer un poco también este análisis más etimológico, la diferencia entre Satán y Luzbel, para que la gente también tenga claridad. Pero eso lo vamos a dejar para ese capítulo, César. No vamos a adelantarnos con esos detalles interesantes. Además que es un tema no menor, en el cual alguno de nosotros puede hasta perder la vida, así que no sé si me atrevería más adelante a comentar más. Así que, por favor, la gente que escuchó esto, desde ya lo borre de su mente. Solo esté presente en el día y la noche que este capítulo esté al aire. Hay que tener cautela, César, cautela ante todo. Sí. Saliendo un poco de los temas de ángeles caídos, pero bueno, con alguna relación en todo caso, hay un capítulo que me da un poco, no sé si asusto, pero está relacionado a la literatura gótica, pero mi idea original era incluir en la literatura que se hizo realmente en ese periodo, o sea, como de hijo de lo que es la literatura romántica. No incluir cosas como, por ejemplo, actuales, o sea, no voy a incluir, por ejemplo, cosas como la de la Anne Rice, que alguien te puede decir que es gótico, o otras cosas. Mi idea sería basarnos en lo que sería, por ejemplo, desde el Castillo de Otranto, pasar como lo que sería Melmoth el Errabundo, u otras obras de ese periodo, realmente novela gótica, que, como te comentaba, Leo, a veces parece hasta como literatura infantil, así como que los personajes a veces no tienen mucho trabajo psicológico realmente. Me gustaría un poco abarcar un poco ese tipo de literatura, y si no da para tanta conversa, quizás tomar temas, otros libros diferentes. No sé, hasta meter a Frankenstein o Drácula, que van a tener en todo caso su capítulo especial. Van a tener, como tú dices, su capítulo especial. Vamos a tratar de conseguir a una persona especialista en lo que es literatura gótica. Y como tú dices, es tremendamente interesante abordarlo desde el periodo propiamente gótico para seguir los cánones de la estructura, incluso, como decíamos, un poco ingenua, tal vez, del trabajo de los personajes. Obviamente, esto nos va a abrir tema para más adelante trabajar, como decías tú, otros tipos de títulos y una literatura mucho más actual. Claro, o sea, de hecho sería ideal que la gente que está aquí haya leído algún libro, que por cierto no es muy fácil de conseguir, pero alguno que otro libro desde ese periodo, desde el Castillo de Otranto o algún otro, y ahí comentar de qué tratan y un poco contarle a la gente que quizás tenga una imagen diferente a lo que es realmente la literatura gótica, y no es quizás Anne Rice o Drácula o Crepúsculo, no sé, por ejemplo. Bueno, si quieres irte por ese lado. Claro. Y desde la literatura vamos a pasar al cine, un tema, no sé si radicalmente distinto, pero con un enfoque diferente, ya que se llama cine de terror clásico, que ahí un poco vamos a apelar a nuestros recuerdos de infancia y de juventud en algunos casos, donde vamos a sacar las diferentes películas que siempre nos dio susto y tienen los méritos para estar aquí presente, hablando ya sea desde El Exorcista, desde La Profecía, películas que quizás no dieron tanto susto, pero que un poco nos marcó nuestra etapa juvenil y quizás nos hizo meternos entonces en este cuento oscuro realmente, que a veces uno no se da cuenta y desde chiquitito como que partió en un tipo de cine distinto a lo del resto y que te gustó y que dio un poco la pauta para tus gustos de más adelante. O sea, lo personal, el cine de terror como que me acompañó desde siempre, a pesar de que chico me da bastante susto, pero ese susto se transformó después en un gusto realmente que me ha acompañado desde ahora. Así que vamos un poco a desentrañar todas estas películas de terror clásicas que yo nombro. Así que creo que va a ser bien entretenido ese capítulo. A mí me interesa ver esa parte bizarra del gusto por este cine de terror clásico. Y bueno, y cómo también nuestro tema de la imagen ha ido cambiando. Por cierto que en la actualidad hay muchas películas que vi cuando era más joven que la verdad es que me parecen casi un chiste. Sin embargo, también ahí tenemos todo lo que es el terror psicológico que se va apoderando de lo que es el cine. Y yo creo que ahí también vamos a tener una gran cantidad de temas interesantes que podemos abordar. Sí, nuestras experiencias personales, hay hartas como anécdotas para contar, así que va a estar bueno ese capítulo. Ya, y para cerrar el ciclo, antes de comentar el último bloque de temas que va a ser de esta primera temporada de Culto Secreto, vamos a ir a un pequeño tema musical con una banda chilena, así que para que la gente de fuera del país la pueda conocer. Ellos son Aldea Roja con el tema Manto Negro. Así que regresamos en un par de minutos, amigos. Y amigos, eso fue Manto Negro con la banda chilena Aldea Roja. Así que entrando a nuestro bloque final, vamos a comentar los últimos temas que tenemos para esta primera temporada de Culto Secreto y que van en la línea siguiente. Como ya hablamos de que vamos a tener cine, literatura, literatura gótica de terror, vampiros, de hecho hay un capítulo que no puede dejarlos pasar, que es dedicado a lo que es Drácula, este personaje creado por Bram Stoker y que tiene que tener su capítulo especial. Lamentablemente no creo que esté para mayo, que sería el mes ideal para haber tratado el tema de Drácula, pero sí queríamos tener un capítulo dedicado a este rey de los vampiros, desde su concepción, finales alternativos, datos curiosos, en fin, vamos a tener un panel aquí, ojalá, de expertos y fanáticos del Conde Transilvano, amiga Leonor, así que va a estar entretenido eso. Eso va a estar muy, muy entretenido, además que piensa que podemos ahí también abordar este tema. Voy a ser bien honesta también desde la figura femenina con esta condesa Bathory, esta condesa sangrienta, también en la línea de sangre del conde Vlad Tepes. Así es que también eso va a dar para mucho trabajo interesante. Bueno, y debatir hasta qué punto Bram Stoker realmente se tomó a este Vlad Tepes histórico como referencia para su personaje. Está siempre la disyuntiva si es que tomó solamente su nombre o se enteró en un libro nada más de este nombre y nada más, o realmente estaba bien informado y se inspiró totalmente en el personaje, como quizá un poco lo muestra la cinta de Francis Ford Coppola, que a pesar de que dicen que es la versión más fiel al libro, yo no lo creo que sea tanto. Claro, mira, piensa en todo lo que ocurre en Rumania, digamos, con el tema de Drácula, que en el fondo se saca a la luz y realmente empieza a tener forma luego de todas estas sagas vampíricas que hay a través del libro de Bram Stoker, pero que como pueblo la verdad es que era un personaje netamente histórico que no pasaba de allí. Bueno, y de hecho, por lo que yo he conocido a después de viajes por Rumania, que este ex dictador Ceausescu, que tomó a este personaje de Drácula y lo elevó como el mito casi como de padre de la patria, y un poco dándole quizá un protagonismo que a mucha gente puede que no le gusta. De hecho, recuerdo años atrás cuando vino una persona de Rumania que dio una charla acá en Chile. Estuve presente, sí, él recuerdo. Decía que, por lo que yo recuerdo, una de las cosas que no le gustaba, ya no le molestaba, que la gente casi creía que en Rumania eran todos vampiros. O sea, un rumano ya era un vampiro y eso era por culpa de Bram Stoker, que jamás pisó Rumania en su vida. A lo mucho estuvo en Whitby y en algunos lugares que cuenta la novela. De hecho, en Whitby encontró el libro donde hablaba sobre Transilvania y Moldavia y esos lugares, y encontró el nombre de Drácula. O sea, a la hora que el personaje se llama Perico Pele. Exacto. Se llama Perico Pele el bambino. O sea, es como que casi circunstancial. Bueno, eso es un poco lo que vamos a conversar, si es así realmente o no. Hay un tema bastante largo con Drácula. Interesante. Sí, muy interesante. Libro preferido para muchos. Y casi una vez escuché que lo estaban haciendo leer en los colegios, no sé si de acá o de otro lado. Quizá en algunos colegios lo tienen como literatura, sí, obligatoria. Sí, algunos los tienen como literatura obligatoria. Sería genial. Yo me acuerdo en mi época escolar, mi libro era una lata. Libros buenos, pero eran una lata. Ya, y saltando un poco de lo que es Drácula y los vampiros, pero no menos importantes, vamos a comentar lo que es lo que yo he llamado el universo Lovecraft. Este gran autor de Providence, con una mitología cósmica literaria bastante poderosa y muy influyente, creo que también merece un capítulo dedicado exclusivamente a él. Esperamos tener gente experta en el tema para así poder abordar y abarcar lo más interesante sobre toda la narrativa lovecraftiana. Así que también va a estar bueno eso. Claro, ahí tenemos a los antiguos, a todos estos seres mítico, y que va a ser el gran tema, porque ahí nos conecta potentemente con la magia y con todos estos aspectos de culto secreto que nos interesa justamente abordar, y que bueno, vamos ahí a hablar no solo de lo que es la imagen de Lovecraft, sino que también de su literatura y de los elementos que él va utilizando. De hecho, piensa que hay una obra que en donde menciona Valparaíso, claro, y que es tremendamente interesante. O sea, estamos en la mira de este autor. Bueno, te has visto como algo remoto y extraño, así alejado de su civilización, así como... Bueno, pues... Claro, para darle la importancia, claro, y meterlo, o sea, ahí en uno de sus libros. El fin del mundo, las montañas de la locura y miles de cosas. ¿Sí? Bueno, además que vamos a comentar este libro de este árabe loco, El Necronomicón. Libro que mucha gente pensaba de que era un libro cierto, un libro que era de verdad, auténtico. Ah, claro, verdad. El Necronomicón va a estar presente, uno que está metido en toda su literatura, como gran parte de su literatura. Y no sé si puede quedar para hablar sobre el Círculo de Lovecraft, sus colaboradores, amigos y otros personajes interesantes que poco continuaron la obra de Lovecraft. Y también, de repente, si se da, ver también las partes en contra, ya que también tiene mucha crítica también Lovecraft en general. Hay cosas que tiene a favor y hay gente que también la critica mucho por esas mismas cosas, por ejemplo. Bueno, no quiero contar porque quiero dejarlo para este capítulo, así que va a ser otro episodio bastante interesante lo que es Lovecraft acá en Culto Secreto. Y ya un poco saliéndonos, y quizás metido un poco con Forcer, para que andamos con cosas, hay un capítulo dedicado al Señor de los Anillos, que no, si uno puede buscar realmente le encuentra la parte oscura al tema, sí, obvio, o sea, igual puede rebuscar en el tema y sí hay algo oscuro. Está más puesto por un tema quizás de fans, también quizás pensando porque a fines de este año se estrena El Hobbit, además, pero el Señor de los Anillos y la literatura de Tolkien va a estar presente acá en Culto Secreto, así que va a ser un tema bastante interesante e importante a tratar. Mira, a mí me interesa mucho porque recordemos que Tolkien es lingüista, entonces él cuando crea todo este tema del lenguaje dentro del libro, está trabajando con un tema no menor. Así claro. Que es un tremendo cerebro que vamos a tener ahí como para trabajar lo que es El Señor de los Anillos. Así es. Y los últimos temas fueron propuestos por ti, Leo, así que creo que tú eres la más indicada para contarnos y contarles a quienes nos escuchan de qué va a ser este capítulo llamado La Muerte en el Arte. Mira, dentro de los temas que elegimos estaba justamente La Muerte en el Arte y el esoterismo en la música. Mira, la muerte en el arte podemos abordarla desde muchos aristas. Sin embargo, hay un tema en Chile que se está dando de manera muy interesante. Este tema de usar los huesos de los muertos, por ejemplo. Y no solo de personas, sino que también de animales. Estoy pensando, por ejemplo, en becerro con sus perros ahí embalsamados. ¿Tú dices, por ejemplo, joyas? Joyas también, como algunas conocidas que están ahí incorporando elementos bien interesantes, lo que es la joyería nacional con huesos de animales y también la escultura. Estamos pensando también en necro, por ejemplo. Entonces, digamos que Chile está teniendo estos comportamientos que decía yo, un poco bizarro, un poco oscuro, muy vanguardista y que obviamente vale la pena mencionar. Y el otro tema es el esoterismo en la música, ahí incorporando algunos elementos de la alquimia, de estas músicas secretas, la música de las esferas, y algunos instrumentos que para algunos alquimistas incluso son sagrados como los órganos de tubo, que era básicamente el tema que nos interesaba abordar, y cómo esta suerte de los cuatro elementos se ven incorporadas también en los ámbitos musicales. Hay algunos que creen que la música puede despertar a las almas y que además puede traer el caos. Así que yo creo que va a ser el gran tema también. Vamos a jugar con fuego, parece, en este programa, en cada capítulo, la verdad. Esperemos que a fin de año estemos todos reunidos en este círculo y no falte alguno por quién sabe qué cosa. Seremos perseguidos. Sí. Pero esto es un poco el riesgo de jugar y pertenecer a esta secta, a este círculo que llamamos culto secreto. Y ya, amigos, creo que como capítulo piloto está todo dicho. Esperamos que nos comiencen a seguir desde la próxima semana, que nos recomienden si es que les gusta el programa y que nos escuchen, que nos den un tiempo para escucharnos, para seguirnos. Y si les gusta, que nos escriban, que nos propongan temas. O si no nos gustan, no sé, si nos quieren nos mandan a la mierda, es cosa de ustedes. Nosotros vamos a seguir acá, ya que tenemos una misión casi divina en este programa. Toda la oscuridad de culto secreto entonces a través de Dark Zone. Así es. Así que a mí, por mi parte, no me queda más que despedirme. Espero que les haya gustado este capítulo piloto y podemos haberlo informado de la mejor manera. Así que nada más, me consta que me despido. Nos veremos la próxima semana. Pero claro, César, la próxima semana y esperemos que estén todos reunidos a medianoche. Adiós, amigos.